Saludamos a la audiencia del informativo Farco. Nuevamente, bandas armadas de usurpadores agreden a campesinos en Santiago del Estero. Sucedió en El Hoyo, en el departamento Moreno, y hablamos con Guido Corbalán, presidente del MOCASE, que nos decía. Sí, la verdad es que sentí indignación porque cada día estos casos van a peor y la justicia sigue siendo lenta. Hay muchísimas denuncias a esta gente armada, no solamente en la comunidad del Hoyo, hay varios lugares que están esta gente armada. El gobierno tiene conocimiento de esto, se está haciendo un trabajo desde las comunidades con el propósito de que se tome conciencia de que estamos mal cuando existen estos problemas en las comunidades campesinas que quieren ser violentadas por esta gente foráneas y corre el riesgo de que ser desaparecidas porque por el hecho de que cómo están usando estas bandas armadas para apoderarse de los campos. Por eso sentí indignación, preocupación. La policía no hace nada, esperan orden del juez para actuar cuando hay una denuncia urgente. Sabemos que esa orden nunca va a llegar porque los mismos jueces son cómplices de este procedimiento. Entonces por eso es que hay una gran preocupación, hay una indignación cuando vos sentís que como ciudadano tenés todos los derechos, que las leyes te tienen que proteger, pero lamentablemente cuando vos ves con tus propios ojos y ves y sentís el sufrimiento que estamos viviendo, sentís impotencia. Pedimos a gritos de que los gobiernos tomen conciencia, nos dejamos este mensaje, que este problema nos está afectando gravemente en Santiago. Reportó Liliana Ledesma desde FM Comunitaria del Sur en la capital de Santiago del Estero para Farco Satelital.